Amigos, bienvenidos. Quien les habla, Marco Barraza, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Lima, en Perú. Hoy, 27 de febrero, justamente con una transmisión muy especial como consecuencia de este terremoto recientemente sucedido en Chile. Estamos enlazados con el investigador, conferencista, escritor y contactado peruano Sixto Paz-Wells para conversar con él un poco, para que nos dé su punto de vista conforme a lo que acaba de suceder a escasas horas atrás. Sixto, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, perfectamente. Muy buenos días, Marco, y realmente muy lamentable la situación. Estos 350 kilómetros de la placa de Nazca que se hundieron delante de la placa del continente ahí en Chile, o sea, afectando violentamente un sismo que se ha calculado de 8,8 grados a la altura de Concepción, una ciudad muy bella, muy podríamos decir, muy de campo propiamente, rodeada de campos y todo, un lugar muy bello donde he tenido la oportunidad de dar muchas conferencias y todo, y donde realmente han habido pues muchos daños de infraestructura, corrimiento de tierras, grietas, y todo Chile ha sido fuertemente afectado realmente por este sismo. Ahora, todo esto que está ocurriendo no es producto de una arma secreta de los Estados Unidos o experimentos de ese tipo, no. Realmente esto estaba profetizado por los mayas, esto ya había sido anunciado a través de mensajes y contactos que mucha gente ha recibido, no solamente nosotros, a lo largo de décadas, en donde estaríamos llegando a un momento de un parto planetario, de una gran mutación planetaria o gran metamorfosis. O sea que estamos acercándonos al final de un ciclo cósmico. Hay documentos secretos de la NASA del año 2004 que demuestran que la NASA había detectado una radiación extraordinaria procedente del centro de la galaxia que estaba afectando nuestro Sol, que estaba haciendo que nuestro Sol entrara en convulsión, que se incrementaran las tormentas solares, que la cantidad de plasma de viento solar que el Sol emite está llegando con mayor intensidad a cada uno de los planetas del sistema solar, haciendo que los planetas también a su vez entren en convulsión a partir de su núcleo, y el planeta se hincha y se produce lo que se conoce como la gran expansión tectónica, de tal manera que toda la corteza terrestre se resquebraja, las placas tectónicas, pues las costras probablemente que flotan sobre el manto, sobre el magma, con las corrientes tan fuertes, chocan más violentamente, es como un lago helado, comienza a fracturarse los hielos y comienzan a chocar entre sí. Entonces estamos viendo todo este proceso porque el planeta se está hinchando, y si todo lo que está ocurriendo en el planeta fuera solamente cambio climático, producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano, pues cómo explicarse el incremento de la actividad sísmica y volcánica. Entonces realmente lo de la contaminación ambiental acelera el proceso, pero no lo causa. La causa real realmente es algo cíclico y cósmico. Ahora, estamos en el momento crítico, el momento en donde esto está ocurriendo y se está incrementando más. Pero, curiosamente, el estado mental de los seres humanos es capaz realmente de crear un balance que permitiría que los desastres naturales, que supuestamente como que no están en nuestras manos, estamos como a merced de los acontecimientos, sean menos traumáticos que si realmente la gente no se conmoviera, no se uniera con mente positiva a tratar de meditar, orar o a tener la misma intención como para minimizar las cosas. Claro que sí, Sixto. Teníamos entendido que tú estabas la próxima semana por Chile, justamente, ¿no? El día miércoles, ¿no? Debía estar viajando a Chile para asistir a un, podríamos decir, como un encuentro de grupos de contacto, ¿no? En la zona de San Felipe, y dar algunas conferencias también, pues, ahí en Santiago y todo, ¿no? Entonces, en este momento, pues, sigo muy de cerca todas las informaciones. Esta mañana muy temprano, gracias a que me informó pues mi hija la mayor y mi esposa sobre el acontecimiento que había ocurrido, porque yo estaba contestando emails y todo, pues inmediatamente sí, me fui a las noticias y todo y me comuniqué con la gente de Chile que ha organizado mi visita, y me dijeron que sí, había habido daños muy fuertes y todo, pero que todo seguía igual, que los grupos de todas maneras estaban con mucho entusiasmo e interés de que yo los visitase, de que estuviera con ellos, que les explicara realmente lo que está pasando en el planeta, aunque ya mayormente se los hemos ido siempre informando día a día, ilustrándolos, haciéndoles ver realmente pues la evolución de los acontecimientos, siempre como que hay un interés de que al tener las cosas claras, que se las podamos realmente hacer ver claras también a los demás, ¿no? Entonces, esa invitación todavía está pendiente, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Y viajando a Chile el día miércoles, estaría regresando el 15 de marzo, y el día 18 viajando a México para este gran congreso de los OVNIs y las profecías del 2012, que Jaime Maussan, este gran investigador y periodista de México, pues ha organizado en el World Trade Center de la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y en donde tengo pues el honor de ser pues, el primer conferencista, ¿no?, con los que se inaugura realmente el congreso. Seguiremos esa trayectoria. Desde ya sabes perfectamente que Blog sigue tu trayectoria y tus participaciones a lo largo de los países que visitas constantemente. Sisto, regresando un poquito al tema del terremoto de Chile, en este momento el internet está reventando, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, las cadenas, las páginas que se están habilitando para dar información al respecto. Se está centrando incluso ahora la atención en torno al tsunami que se está aproximando a Hawái. Hay unas palabras que me vienen mucho a la cabeza que vienen de parte de tus exposiciones y de tus conferencias, que has denominado como el parto planetario. El planeta se va a convertir en sísmico, volcánico, telúrico y tormentoso. Sisto, está muriendo gente. Nos estamos aproximando, pero evidentemente está muriendo gente. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para las personas de a pie, de común, que estamos ya viendo los cambios? Es decir, ya no vamos a esperar el 2012 para ver lo que pueda suceder, ni una película distinta a la de Roland Emmerich, sino estamos viendo que el mundo está cambiando y está muriendo gente. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer, Sixto? Bueno, primeramente, no morir antes de tiempo. O sea, todos, desde que nacemos, empezamos a morir. Lo que no tenemos que hacer es morirnos antes de tiempo, o sea, no dejarnos llevar ni por el pesimismo, ni por el miedo, ni por nada de esto, porque verdaderamente esto nos haría realmente Bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo y al parecer pues se ha caído la transmisión, la señal, justamente con Sixto Paz, así que vamos a retomar esta conversación en cualquier momento. Y vamos a continuar con esta interesante conversación con Sixto Paz, que nos está dando su punto de vista en torno a el terremoto que acaba de suceder en Chile, justamente, que nos tiene a todos nos tiene preocupados y conmocionados al respecto. Vamos a retomar esta llamada entonces, justamente para continuar con esta transmisión especial que estamos realizando hoy día, 27 de febrero, junto a Sixto Paz Wells. Y bueno, ahí estamos, está sonando, así que vamos a retomarlo. Sixto, se cayó la llamada, te seguimos escuchando, no hay problema, no hay problema. Sí. Como bien decíamos, pues lo que está ocurriendo ahorita aquí en el planeta es parte de un proceso natural. Es muy violento, es terrible realmente cuando involucra la muerte, el dolor, la desazón que deja realmente la gente, el temor que esto produce y todo, pero lo que tenemos que concientizarnos es que son procesos naturales, es como un parto. En el parto pues hay dolores, hay toda una transformación del cuerpo de la madre, hay todo un dolor, hay una serie de síntomas y de estados depresivos y de angustia y todo, pero que al final terminan, por más dolor que haya, en una situación bellísima, en un acto de, o sea, una situación de la naturaleza que nos refuerza realmente nuestro entusiasmo y nuestra alegría de vivir, que es el nacimiento de algo nuevo, en este caso de un nuevo bebé. Entonces, lo que estamos viendo es que tiene que haber cosas muy fuertes, muy duras, muy difíciles a nivel mundial para que se geste definitivamente una nueva sociedad, una nueva humanidad y hayan cambios radicales, porque es cierto de que cuando hay violencia o hay desastres naturales y todo, lo que menos sufren pues son los más acaudalados, la gente mejor posicionada y todo. Pero las circunstancias se van a ir dando como para que realmente todos de alguna manera, no tanto sufran, sino que todos de alguna manera lleguemos a sopesar y valorar lo que tiene realmente sentido, y la vida nos va a dar la oportunidad como para que como seres humanos retomemos y orientemos la vida de otra manera. Claro que sí, Sixto. Te agradecemos bastante por habernos dado estos minutos en esta mañana. Me imagino que estarás sumamente ocupado y te invocamos, por favor, a ti, a tu grupo, al grupo que dirige, lideras a nivel mundial, justamente a que enlacen esta cadena de irradiación justamente por el planeta, ya que esto todavía no ha terminado y en vista de las informaciones parece que el tsunami que se vendría en este caso por Hawái y otros países también traerían una cola así de terrible como las noticias nos vienen diciendo, ¿no? Y de todas maneras, ya esta mañana, pues el tsunami pegó contra la isla de Juan Fernández, que es el archipiélago este de Robinson Crusoe. Y el mar entró hasta la mitad de la población de la ciudad, realmente, que tiene la isla Juan Fernández, provocando terribles, terribles destrozos. O sea que ya realmente, pues hay un efecto serio. Recibí llamadas también muy temprano por la mañana de las Islas Galápagos, de gente amiga que nos decía que estaban llegando también olas de gran tamaño a Galápagos. Ya, así que ciertamente lo primero que hicimos fue a través de Facebook avisar a toda la gente que nos uníamos en una sola gran cadena por la humanidad. O sea, tengo ya en este momento más de 4.000 direcciones ahí de personas amigas y todo, que a su vez cada una de ellas está relacionada con muchas más. Y entonces se forma, pues, a través de estas redes sociales, realmente inmediatamente la información comienza a girar y circular. Muy temprano por la mañana también aproveché para llamar, traté de llamar una vez que se recuperaron las líneas telefónicas, porque no se podía hablar ni por celular ni por teléfono normal con Chile. Pero una vez que se recuperó, fuimos a hablar con la gente de nuestros grupos allá y hacerles sentir que estábamos unidos con ellos, enviándoles mucha luz y que nos poníamos a su disposición para cualquier cosa que necesitaran. Claro que sí, Sixto. Te agradecemos bastante, por favor, mantengamos el contacto y desde ya pues estamos unidos y solidarizados completamente con el pueblo de Chile y esperemos que esto termine así, ¿cierto? Muchísimas gracias, Sixto, por esta comunicación. Gracias a ti, Marco. Chau, chau. Bueno, estábamos ahí enlazados, conversando justamente con Sixto Paz Wells, quien nos venía comentando un poco su punto de vista sobre lo que está sucediendo en este momento en Chile, este terremoto que acaba de pasar. Esta entrevista ha sido transmitida completamente en vivo en una transmisión especial para Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Quienes habló Marco Barraza, seguimos con la información.